pero no quiero mundo ni sueño. Voz divina, quiero mi libertad, mi amor humano. En el rincón más oscuro de la brisa que nadie quiera. Mi amor humano, esos perros marinos se persiguen y el viento acecha troncos descuidados. Oh, voz antigua, quema con tu lengua esta voz de hojalata y de talco. Quiero llorar porque me da la gana, como lloran los niños del último banco, porque yo no soy un hombre, ni un poeta, ni una hoja, pero sí un pulso herido que ronda las cosas del otro lado. Quiero llorar diciendo mi nombre, Rosa, niño y abeto, a la orilla de este lago, para decir mi verdad de hombre de sangre, matando en mí la burla y la sugestión del vocablo. No, no, yo no pregunto, yo deseo. Voz mía libertada, que me lames las manos. En el laberinto de biombos es mi desnudo el que recibe la luna de castigo y el reloj encenizado. Así hablaba yo, así hablaba yo cuando Saturno detuvo los trenes y la bruma y el sueño y la muerte me estaban buscando. Me estaban buscando allí donde mugen las vacas que tienen patitas de paje y allí donde flota mi cuerpo entre los equilibrios contrarios. Cielo vivo. Yo no podré quejarme si no encontré lo que buscaba. Cerca de las piedras, sin jugo y los insectos vacíos, no veré el duelo del sol con las criaturas en carne viva.